Seminario de Abuelas en la Universidad Nacional de Quilmes. A partir del 27 de agosto se dictará un seminario por representantes de las abuelas de Plaza de Mayo. Este proyecto consiste en formar y luego seleccionar de ese grupo entrevistadores para realizar una investigación oral y regenerar las historias de vida de los desaparecidos de la última dictadura militar en Argentina en el año 1976. Estuvo con nosotros el profesor Rodolfo Brardinelli y nos comentó sobre este proyecto. La idea, como seguramente sabrás, es entrevistar a los familiares de los desaparecidos cuyos hijos fueron apropiados. Y que de esta manera, cuando algún adulto que de niño fue apropiado aparezca, sí, como puede ocurrir, ya sus abuelos han muerto, tenga la grabación, una grabación de la voz de su, en la voz de sus abuelos, de la historia de sus padres. No solo se entrevistan a los abuelos, sino se entrevistan a los hermanos de los desaparecidos, a los parientes más cercanos, a los compañeros de militancia, a los compañeros de colegio. Ellos tienen, como te digo, 11 años de experiencia en el asunto y han ido desarrollando y poniendo a punto una técnica de entrevistas muy precisa, una técnica de relevamiento de historia de vida muy, muy precisa. El curso dura 16 horas y tiene tanto aspectos históricos como aspectos metodológicos. El curso lo pueden hacer, lo van a hacer todos los alumnos de la universidad que se quieren inscribir en el curso. Toda la información recolectada se depositará en una caja que estará a disposición de aquel desaparecido que se ha encontrado. El seminario constará de 4 clases que se dictarán en la universidad y los capacitadores brindarán las herramientas necesarias para llevar a cabo entrevistas de vida precisa. Todos aquellos que quieran participar de este seminario se pueden anotar enviando un email a archivoabuelas@unq.edu.ar. Desde Wilde y Bernal informaron para Desgrabados Camila Carela y Pablo Di Pangracio.